Los equipos van a trabajar sobre las definiciones que existen en el volumen primero de la doctrina secreta acerca de cada uno de los logos, de los tres logos. Tenemos ejemplares del primer volumen de la doctrina secreta que van a utilizar los coordinadores para lembrar cómo son esas definiciones. Igualmente las vamos a leer ahora. Pero ustedes deben anotar que una vez terminado la investigación sobre las definiciones de los tres logos, deben continuar con lo siguiente. ¿Quieren anotar? ¿Existe una relación entre logos y ser humano? ¿Cuál es esa relación? La definición de los tres logos se encuentra en nuestra edición, a página 83 de Pensamiento, volumen 1. Absoluto no necesita. No. O primeiro logos, o impessoal e em filosofia não manifestado. O logos precursor do manifestado é a causa primeira, o inconsciente dos panteístas europeus. O segundo logos, espírito-matéria, vida, o espírito do universo, Purusha e Prakriti. O terceiro logos, a ideação cósmica, Mahat ou inteligência, a alma universal do mundo, o número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes da natureza, também chamado Mahabuddhi. Bueno, vocês têm que acercar-se a uma compreensão desses três logos. Uma ajuda para acercar-se a essa compreensão é ver-los actuando a las fuerzas, a los modos de ser de cada uno de los tres logos en la naturaleza y en nosotros mismos. Claro que nos mismos somos naturaleza. A veces decimos nos y la naturaleza, pero eso es equivocado. Nos, la naturaleza. No somos algo diferente. Todo el esfuerzo de la teosofía es ver que las enseñanzas metafísicas se reflejan en el diario vivir. Se reflejan en todas las cosas, pero sobre todo se reflejan en la naturaleza humana. De ahí que agregamos al estudio de los tres logos la pregunta de si existe una relación entre logos y nos, y si ustedes encuentran que existe una relación, ¿cuál es? ¿Cuál es esa relación? Ese es el trabajo para esta tarde. No es un trabajo fácil, pero hay que ir adelante, ¿no? con la capacidad metafísica. ¿Existe una relación entre logos y ser humano? ¿Y cuál sería esa relación? Si existe una relación entre logos y ser humano, fue una cosa muy fácil, ¿no? Porque es lógico que existe esa relación. Porque se todos nós, seres humanos, assim como todos outros os seres, fomos emanados do todo, nós temos que estar ligado a esse todo e a essas emanações, ou esses aspectos que derivam do todo, por todo o período de manifestação, enquanto nós estivermos nas encarnações e em todas as outras encarnações. E lembrando uma frase da estância de Dizen, quando ela diz que o uno se converte nos muitos. Agora vinha, qual seria essa relação entre o logos e o ser humano? De saída, nós pensamos em considerar como a relação entre o Logos, considerando os três aspectos do Logos e o ser humano, ou nós deveríamos estudar as relações de cada aspecto do Logos, ou seja, do primeiro Logos com o ser humano, do segundo Logos com o ser humano e do terceiro Logos com os seres humanos. A primeira coisa que nos veio foi o seguinte, que essa principal relação entre os Logos e o ser humano seria dada pela lei do karma, que é a lei que expressa a unidade, não só entre as diferentes partes do todo, como entre cada parte do todo em particular, com o todo, e entre as diferentes partes e entre os todos. Mas aí surgiu uma dúvida. Para alguns surgiu uma dúvida. Se o karma só existe quando, a nível de ser humano, só existe quando aparece o princípio da autoconsciência, quando aparece o discernimento, quando aparece o livre-arbítrio, em resumo, quando manas aparece, essa relação entre logos e ser humano parece que passaria só a existir com a terceira fase do logos, ou seja, entre o terceiro logos e o ser humano. Porque o karma implica que haja uma intenção consciente que gerou ação. Se não há essa intenção consciente do ato, a existiu a causa, mas o efeito não poderia haver, porque karma só existe, não é, quando há uma ação consciente. Bom, e então essa relação de karma começaria a nível de relação entre ser humano e terceiro logos. Passando a parte do tipo de relação entre o logos e ser humano, nós achamos a coisa não muito complicada. Nós achamos que o primeiro logos estaria relacionado com o aspecto átima do ser humano, ou seja, a essência. O segundo logos estaria relacionado com Budi, que poderia ser representado por o filho, por a Ananda, por o amor. E o terceiro logos com o aspecto humanas, ou seja, a ação. O primeiro logos seria a essência, o segundo logos o meio, através do qual se manifestaria o terceiro logos, o ato ou a execução do ato. Poderíamos ainda relacionar os três aspectos do logos como os aspectos da anatomia, de uma maneira mais simples, com os aspectos da anatomia humana. O primeiro logos estaria relacionado com a cabeça, o segundo logos com o coração e o terceiro logos com as mãos. Aí surgiu também uma pergunta se nós poderíamos relacionar esses três aspectos do logo. Quer que eu repita? Não. Não morri? Estou atendendo. Sim. Ah, está ouvindo. Bom. Sim, sim. Então, nós aventamos uma possibilidade ainda de relacionar os três logos com os chakras. O primeiro logo estaria relacionado com o chakra coronário, o segundo logo com o chakra cardíaco e o terceiro logo estaria relacionado com o chakra fundamental, ou seja, com os chakras relacionados com os geradores, que seriam atividade geradora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi mais ou menos isso que nós colocamos. E se alguém do grupo quiser acrescentar alguma coisa, ou quiser discordar de alguma coisa que eu não disse com muita propriedade, eu aceito. Norma, vocês trocaram ideias sobre as definições de cada um dos logos? Foi isso mesmo que agora nós chegamos, porque nós achamos que os logos, não trocamos, porque nós achamos que a coisa estava, não estou trocando. É no microfone. Sim. Nós achamos que nós lemos o que estava escrito em alguns trechos da doutrina secreta e o que nós achamos foi o seguinte, que o primeiro logos é o imanifestado, é aquilo que contém tudo, é a essência. Contém tudo e, não, pelo menos, não existe nele algo que possa ser diferenciado, pelo menos no nosso entender. O segundo logos seria a primeira emanação do primeiro logos, seria aquele que contém as potencialidades, as divergências já estabelecidas, mas não manifestadas, onde começa a, quando começa a aparecer a dualidade, e o terceiro logos, que seria a emanação do segundo logos, o logos manifestado, ou seja, que se transforma no logos criador e que criaria o palco das manifestações dos universos e os seres que agem nesse universo. Obrigado. Pasaríamos al segundo grupo. Bem, nós sentimos a necessidade de nos demorar um pouco sobre o conceito de absoluto, até para termos de onde partir. Depois fizemos, discutimos um pouco sobre o conceito dos primeiro, do segundo e do terceiro logos, né? E sobre o absoluto, nós tivemos algumas definições trazidas ao grupo por todos os participantes, né? O terceiro, o absoluto, significaria sem camadas. Sem camadas. É, a causa sem causa, a raiz do espírito, ser e não ser, o incognoscível, o inefável, a realidade última, algo que não pode ser contrastado, o Parabrahma. Então, a seidade seria o que esse estado de ser e não ser, ou seja, o estado de ser total. Bom, a partir dessas definições que foram surgindo no grupo, nós começamos a analisar o significado dos três logos. Eu não trouxe aqui anotado, mas, em resumo, seria isso, né? O primeiro logo seria o não manifestado, o segundo logos, algo em manifestação, e o terceiro logos, relacionado com todos os fenômenos, relacionado com tudo que é manifestado. Foi lembrado que o absoluto é incognoscível para os cinco sentidos, para os nossos cinco sentidos. Mas, segundo o que foi trazido no grupo, seria perceptível por nossas faculdades superiores, por nossa tríada superior. E em algum momento foi lembrado também que, no transcorrer da nossa vida, pelo menos nós que estamos nessa busca, tentando, através da reflexão, do estudo da meditação, da contemplação da natureza, do esforço por compreender todo esse fenômeno da manifestação, do ser, do Deus manifestado, ou da divindade manifestada, né? E que há momentos em que nós sentimos uma profunda conexão com algo que transcende qualquer explicação, qualquer analogia, que nós não saberíamos trazer para os demais uma explicação daquele sentimento, daquela percepção profunda. Quem sabe, em algum recanto do nosso ser, nesse momento nós estejamos conectados com essa divindade. Né? Até porque nós estamos sempre numa viagem em busca da luz. E essa é a razão da nossa existência. A luz é um estado de manifestação do absoluto, pois o não manifestado está relacionado com as trevas, com T maiúsculo, significando essa palavra, o incognoscível que contém em si a luz. Esse estado do absoluto manifesta-se como repouso, ou compreende-se como repouso. O primeiro logo seria o precursor do manifestado, a primeira causa, né? E foi lembrada, foi feita uma analogia com a mecânica do automóvel, né? Então, acionamos a chave de ignição, ativamos o motor e damos início ao movimento do motor até que o carro se põe em movimento. Então, essa poderia ser uma metáfora utilizada para demonstrar, de uma forma mecânica, a interação entre o trabalho dos três logos. Para compreender o processo da interação dos três logos com a nossa vida, nós temos que partir dessas analogias, porque é praticamente impossível para a nossa mente humana, por mais que ela se comunique com as ideias abstratas, ter uma noção perfeita desse estado do não ser, desse estado do absoluto, né? Nós temos potencialidades que deverão ser realizadas. E o fundamento dessa relação está nessa potencialidade da relação dos três logos com o ser humano. Nós somos um logos em potencial, um ser completo que reflete essa infinitude total, que um dia vai refletir essa infinitude total. Nas nossas ações diárias, nós deveremos expressar as características dos três logos através das qualidades da vontade, do amor e da sabedoria. A vontade direcionará a ação para o bem ou para direcionará a ação. O amor direcionará essa ação para o bem ou para o mal. E para que a ação seja sábia, ou seja, para que se expresse a qualidade da sabedoria, deverá haver harmonia nessa ação. E se manifestarmos se conseguirmos manifestar essas três qualidades na nossa ação diária, nas nossas ações diárias, nós estamos aproximando-nos, então, das três manifestações do absoluto, né? Da manifestação dos três logos. O universo é o protótipo do ser humano, e o macrocosmo e o microcosmo interagem, né? Existe uma correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. E se nós desenvolvermos a qualidade da atenção, qualquer objeto ou qualquer coisa ou ser manifestado pode ser nosso mestre. Nós podemos aprender muito na contemplação da natureza, na observação da natureza humana, do ser humano, na observação das nossas reações, na observação do processo do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Nesse movimento de meditação, ou seja, nesse estado de meditação e de silêncio, nós podemos perceber essa movimentação, essa interação entre o macrocosmo e o microcosmo. Por esse princípio de interação entre o macrocosmo e o microcosmo, nós poderíamos perceber a relação entre o primeiro, o segundo e o terceiro, respectivamente. E no nível psicológico, nós podemos estabelecer uma correspondência entre o inconsciente, como sendo uma manifestação do primeiro logos, o pré-consciente, uma manifestação do segundo, e o consciente, como uma manifestação do terceiro logos. No processo criativo do ser humano, manifestam-se, então, esses três logos, e, através do mecanismo que começa com uma inspiração inicial, como ocorre, por exemplo, na música, não é? compositor, ele tem uma inspiração inicial, ele concretiza aquela inspiração na sua partitura e, finalmente, executa ou faz executar a obra propriamente dita. Então, nesse processo criativo ou criador, estão manifestados os... parece que estariam manifestados os três logos. E, para terminar, foi lembrado um trecho de um poema do Rabindranath Tagore, que diz o seguinte: o ser humano deve ser capaz de unir o céu e a terra, pois, embora humano, poderá alcançar a divindade dentro de seu coração. Tentamos resumir o sistema tão complexo. Coloquei uma troca de ideias acerca de las definiciones de los tres logos en la doctrina secreta, porque la literatura teosófica se amplió mucho después de la doctrina secreta. Los autores más conocidos para nosotros son la señora Besant y el señor Leadbeater. Ellos casi monopolizaron la literatura teosófica a lo largo de muchos años. Por otra parte, cuando la sociedad teosófica sufrió una división, esto después de la muerte de Madame Blavatsky, unos años después, entre los teósofos que respondían a la sede de la India y los teósofos que siguieron al señor William Judge en los Estados Unidos de Norteamérica, en esa época, otros autores, el mismo William Judge, escribió libros de teosofía. La producción de libros teosóficos fue cada vez más abundante y la sociedad teosófica, nuestra sociedad, que está relacionada con la sociedad internacional de ADIAR, no tiene muy en cuenta, no hay mucha noción de esto, porque esos libros, o la mayoría de ellos, no funcionan, no circulan dentro de nuestra sociedad, pero la corriente de la sociedad teosófica, que conocemos como Juan Lomas, también tuvo su producción de libros teosóficos. Entre la doctrina secreta y unos 10 años posteriores, aparecieron una buena cantidad de títulos. Los primeros libros más importantes producidos después de la doctrina secreta fueron las obras tempranas de la señora Anne Besant y los libros de William Judge. Yo los recomiendo siempre mucho, me parecen obras admirables. Por ejemplo, un libro como El océano de la teosofía de William Judge es una obra que me parece de un valor extraordinario. Un libro como Nociones de Teosofía, de la señora Anne Besant, me parece a mí un libro extraordinario y creo que un estudiante serio no puede dejar de conocerlos. Luego aparece, repito, una corriente de literatura muy grande. Los distintos autores, y voy a citar autores de la corriente de nuestra sociedad teosófica, la que responde a la sede central de ADIAR, en la India. Además de autores citados como la señora Besant, el señor Leadbeater, el señor Gina Rajadasa, el señor Geoffrey Hodgson, el doctor Yves Kaltaimni y otros, cada uno de ellos habla de los tres logos y tiene una imagen de tipo personal acerca de los tres logos. De modo que si reunimos todos estos libros sobre la mesa, podemos hacer teosofía comparada con relación a los tres logos. La designación de cada uno de los logos, el modo con que se encara cada uno de los logos, no es exactamente igual en estos autores. Inclusive, con el correr de los años, hubo designaciones acerca de cada uno de los logos Y en esas designaciones los autores proyectaron, porque uno no puede dejar de proyectar su base cultural, aquello que constituye su ser inteligente, su cultura, sus experiencias hasta este momento, proyectaron su carácter personal. De modo que, si nosotros estudiamos el carácter de los tres logos en un autor como Leadbeater, que era clérigo de la Iglesia Anglicana, es decir, era un clérigo católico, porque la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, es la Iglesia Católica, solo que un rey se enojó una vez con el Papa y dijo, bueno, en Inglaterra la Iglesia no es la de Roma, sino es la de Inglaterra, y de ahí el nombre de Iglesia Anglicana, Iglesia de Inglaterra, pero es la Iglesia Católica, sus rituales, ha habido muy escasos cambios. El señor Leadbeater menciona y encara el estudio de los tres logos con diríamos, un arrastre de carácter cristiano, de carácter religioso. Pero si leemos a Yves Kaltiny, vamos a encontrar con que él lo hace desde un punto de vista del Vedanta Vishnuita del sur de la India. Es decir, cada uno de ellos, cada autor, y todos nosotros hacemos eso, cada uno de esos autores encara, observa el asunto, lo aspecta, mezclándolo con la base cultural que ya tiene. Y como la sociedad teosófica está esparcida, espallada por todo el mundo, hay miembros, hay estudiosos prominentes de diversas religiones, de diversas culturas, y es natural que la teosofía de cada uno de esos miembros arrastre un poco y se mezcle un poco con la propia cultura. Por eso se puede hacer en este punto de nuestros estudios, la visión de los tres logos, se puede hacer teosofía comparada, porque hay diferencias, a veces leves y a veces fuertes. Cuando uno llega a la doctrina, cuando arriba al estudio de la doctrina secreta, en mi país, en Argentina, hemos seguido durante muchos años una recomendación de títulos que realizó el señor Leadbeater en una edad ya muy avanzada por él. A él le pedían cómo se tiene que encarar, cómo tenemos que empezar y seguir en el estudio de la teosofía. Así es que todos los libros que antes de que se imprimiesen en Argentina, se imprimían en Barcelona, en España, al final, quizás en Brasil, algunos de ustedes tienen esos libros, en las dos páginas finales había la lista de libros, desde los más simples de introducción, pasando por textos cada vez más profundos, y siempre la lista terminaba con la doctrina secreta. En esa lista también figuraban los temas especializados. Si había, por ejemplo, un libro como El cristianismo esotérico de Agnès Besant, esos libros especializados que tocaban un tema particular estaban en la lista como libros especializados. Así había libros sobre budismo, sobre cristianismo, sobre el pensamiento sufí, libros sobre neoplatonismo. Esos eran libros especializados. Pero el libro último de esa lista que se recomendaba a los estudiantes era La Doctrina Secreta. cuando, si me permiten, relatar mis propias experiencias sobre este particular. Mi primer libro de teosofía fue Isis sin velo. Mi padre era espiritista, francmasón, y después descubrí que estudiaba teosofía también. Cuando mi padre falleció, yo estaba con algo más de 14 años antes de cumplir 15 años. Y él dejó una biblioteca muy extensa, con muchos libros de muy distintos autores. Pero cuando él falleció, yo ya estaba activo en el espiritismo. Y leía los libros de Allan Kardec, leía los libros de León Denis, leía la literatura espiritista y concurría a centros de espiritismo. Tomaba notas cuando bajaba Jesucristo, cuando bajaba Sócrates, Juana de Arco, etc. Y estaba muy interesado en ver las relaciones entre este mundo y los que se habían ido de este mundo y vivían en el plano sutil y podían, a través de un medium, comunicarse con los vivientes, con nosotros. De este modo, en cuanto a literatura de tipo espiritual, leí la literatura espiritista que había en aquel tiempo, creo que toda. Yo fui un gran devorador de libros. En mi vida fui una rata de biblioteca. En español se dice rata de biblioteca a la gente que siempre está buscando, pegando libros y leyendo, ¿no? Un amigo, un señor, una persona más grande, que podía ser mi abuelo, y éramos muy amigos, me dijo, usted no lea desordenadamente. Si usted se quiere hacer una cultura, tiene que leer con orden. Y él me dio un cierto orden, de modo que lo que empecé, entonces leía paralelamente literatura profana y literatura espiritista. Con la literatura profana no les quiero contar a ustedes cuánta lectura hice. El primer libro que leí fue La Divina Comedia de Dante Alighieri, porque tenía que ver con la vida después de la muerte. Me interesó ese libro porque Dante Alighieri cuenta sus experiencias, cuando él en la mitad de su vida está confundido. Entonces Virgilio viene y lo mete en los reinos, en los reinos infernales, y él empieza ese viaje por el infierno, por el limbo, por el purgatorio, hasta llegar al paraíso. Todos sabemos que la Divina Comedia trata esos asuntos. Pero cuando llega al paraíso, queda en la puerta y solamente puede mirar, él no puede entrar. Cuando arriba a la puerta del paraíso, su gran amada, la mujer que él amó mucho, Beatriz, viene desde el cielo a recibirlo a la puerta y él tiene la visión de esa mujer amada. Claro que esto es alegórico, ¿no? Él tiene la visión de esa mujer amada y en italiano, el italiano es un idioma muy bello y para la poesía extraordinario, y en italiano, Beatriz le dice a Dante, «Io sono amore che te faccio andare». Yo soy el amor que te mueve. Dice, tú te has movido para llegar acá, para verme a mí. Todo esto habría que hablar horas porque es de una enseñanza esotérica muy extraordinaria. Bueno, hay que seguir rápidamente. Así es que leía espiritismo, y pasé por los clásicos europeos, después los romanos, los griegos, la Ilíada, la Odisea, los grandes textos, pasando por Shakespeare, por Goethe. Y todo eso me fue muy útil después, cuando empecé mis viajes de conferenciante teosófico, porque tenía una plataforma cultural bastante amplia, que me permitía recurrir a muchos argumentos, a muchas historias, a muchos ejemplos de la literatura universal. Las grandes literaturas universales tienen que ver con el ocultismo. Si uno lee a Shakespeare, está lleno de ocultismo. Si uno lee a Goethe, el Fausto, está lleno de ocultismo. Si uno lee a los griegos como Virgilio, como Homero, están llenos de ocultismo. Solo que uno se da cuenta que están llenos de ocultismo cuando leyó Teosofía. Antes no se da muy bien cuenta de que muchos de esos libros tienen porciones de Teosofía. Solamente cuando uno comienza el estudio de la Teosofía, sí dice, pero si fulano dice esto y tal dice esto. Yo leía los versos, los comentarios a los versos de oro de Pitágoras, de un griego que vivió hace más de 2000 años, Hierocles, eso está traducido al español, yo lo leí en idioma español, y cuando lo leí a los 25, 26 años, me parecía estar leyendo un libro de Agnès Besant o de Gina Rajadasa, y ahí con el tiempo comprobé que teósofos hubo siempre y que esta doctrina abundó siempre, aunque la argumentación y el ropaje a veces cambia. Bueno, volvamos a la lista de libros. Cuando leí Isis sin velo, yo pegaba libros de la biblioteca de mi padre. Mi padre había fallecido, me había dicho, tienes que leer los libros que hay aquí. Yo leía libros de espiritismo y dos o tres veces terminaba un libro, iba a pegar otro para empezar a leer y salía un libro, decía, Isis sin velo. Yo decía, qué exquisito, qué cosa rara es esto. Y volvía a dejarlo en la biblioteca. Pasaban seis meses, leía tres o cuatro libros, voltaba a sacar un libro, Isis sin velo. Hasta que después de cumplidos 17 años, un día sábado, en mis tiempos, se trabajaba el sábado mediodía y se llamaba sábado inglés a mediodía. Es decir, que a la una de la tarde uno ficaba en su casa, se comía, dormía la siesta, se arrumaba, se afeitaba, se daba baño, porque a la noche íbamos a bailar. Era un día en que la gente se divertía. Un sábado, después de la siesta, saqué Isis sin velo, sin proponérmelo, el libro aparecía, dije, lo voy a leer.